Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. En Pedidos Ya, las promos de Papa John's se ponen cada vez mejor. ¿Se te antoja algo dulce? Entonces prueba los exquisitos Apple Twist, palitos de canela o Cinepie por solo 2.500 pesos. Elige el tuyo y a disfrutar. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida desde las 15 a 19 horas del 1 al 30 de junio en todos los locales de Papa John's. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Entonces, ok, entonces, ¿qué? Estamos llegando al final de la semana. Se me olvidó lo que te iba a decir. ¿Me iba a decir algo? ¿Qué te iba a decir que no era verdad? Me olvidó lo que te iba a decir. Ay, ¿qué iba a decirte? BCI Beneficios para ti está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Esto tampoco es Plaza Italia. Buen chiste, Jaime. Tal vez querías decirle a toda la gente que estamos todavía celebrando, ¿tú sabes qué día? El día del ¡Medio ambiente! Sí, nos encanta ese día, 11,6 grados y llegamos a tener 18, Marcelo. Ahora ya no puedes ir a fiesta a ningún lado para decirle, oye, aquí sé que hay medio ambiente, no se puede. ¡Se respira el medio ambiente! Sí, pero bueno, hemos hecho tanto chiste que nos agrada cada vez más. No, nos gusta. Miguel Guerra. ¡Emerge desde el túnel! ¿Cómo les va, compañeros? Viernes al fin, instalado. Pero da lo mismo. Oye, tú sabes que con Marco estuvimos grabando en la tarde y después me quedó un espacio que no sabía qué ocuparlo. Y terminé viendo en YouTube, yo subí un poco de YouTube, viendo porque te empieza a ofrecer lo mismo que uno está viendo. Me salió una cuestión de un partido de fútbol de Chile con Perú del 2010, ponte. Y dije, qué entretenido. Y vi los goles. No me acordaba ningún gol, no me acordaba de nada. Y me quedé dándole vuelta a la generación dorada, una cantidad de partidos, solo partidos que ganaba Chile, por supuesto. ¿Qué entretenido cuando uno gana? ¿Qué entretenido? Sí, qué cosa, saco, darle. Y me acordaba de nuestras transmisiones de todas las tardes desde en la zona mixta. Entonces, Miguel, vamos contigo y la información. Vamos adelante. Qué buenos momentos. Yo me acuerdo de esas transmisiones ustedes con la chaquetita blanca del área deportiva, Canal 13. Qué lindos momentos. Hablando de fútbol, ¿no? Marcelo, porque Nobleza hoy día una persona que tenía un dudoso nombre de cuenta de Twitter me habló, me arrobó y me dijo: supongo que hoy día vaya a comentar que se cumplen 29 años de la Copa Libertadores de Colo-Colo. Porque dice que yo siempre hablaba de cosas solamente Manolito, de la UF. Manolito, oye, ya sabes. En la mañana me mata. En la mañana con Marco hicimos la mención y felicitamos y también nos recordamos de ese momento, así que somos gente civilizada, digámoslo. Ah, entonces si ya lo hablaron, que el amigo se quede con las ganas, no vamos a repetir los temas. No lo repitas. Ya pasó el tema, no vamos a estar repitiéndolo. Pasó, sí. Oye. Se ha celebrado así que, con largueza. Sí, oye, pero... Qué raro, porque ustedes son bien tecnológicos para sus cosas, que no hayas descubierto YouTube, Marcelo. De verdad que, como dices tú, bien vicioso, porque te sugiere cosas y te sugiere cosas. Yo el otro día, el fin de semana, como hay tiempo para mucho ocio, me vi, obviamente los compactos, pero la Copa América completa. La primera Copa América que se ganó acá en Santiago. Qué buenos momentos. Todos los partidos de la selección. Sí, hacen unos compactos como de 20 minutos, ponte tú. Obviamente, sí, las mejores jugadas, los goles, y se me fue la tarde completa viendo la copa. Sí, no sé, sí, pero yo creo que por eso mismo no he entrado tanto, porque uno sabe que cuando entraste ya es muy difícil de salir, porque sí, pues. si no es fútbol va a ser videoclip, si no es videoclip van a ser, qué sé yo, la otra vez estuve viendo mucho show de Lelutier cuando murió Rabinovich, entonces es muy, muy atrapante el tema. Bueno, pero pongámonos serio, vamos a la zona mixta. Miguel, el entrenador, ya está dando sus impresiones, las impresiones que todas las días en la mañana da. Sí, la verdad estuvimos aquí afuera del camarín escuchando la charla técnica y se nota angustiado al director técnico porque parece que se ve complejo. Habían caras largas. Habían caras largas de cara al campeonato, que se supone que estiman que el campeonato debería parar o acabarse a mediados de julio. Ahora habló el director técnico de otro equipo, del equipo de la Xochimi, diciendo que no, que el campeonato estaría programado para la primera semana de agosto. Tampoco hay caras muy amenas, debido también al pronóstico que tiene el equipo de cara al partido que se va a jugar este fin de semana. Por lo menos con las cifras de hoy, cuando Chile vuelve a romper el récord de muertes por coronavirus en 24 horas. Se reportaron 92 nuevos casos, 92, según el balance obviamente que entrega, se entrega desde La Moneda. Ahora, hay que hacer el detalle, ya hemos conversado aquí largo y tendido que nosotros no hacemos la diferencia, que se incluyen para tener un catastro más legítimo de cuál sería el balance, pero de esos 92, 72 corresponderían a pacientes con síntomas que fallecieron con un test de PCR pendiente. O sea, de esos 92, uno, no sé, ahí habrán algunos optimistas que dirán, ah, bueno, entonces fueron 20 casos. Otro que dirán, no, mira, son los 92. Ahora, a esta altura del partido, cada uno tiene su criterio. Y con esto, el total de personas que han perdido la vida llega a los 1.448 casos. Asimismo, Miguel, se anotaron. Y no ha pasado, sí. Y no ha pasado, porque este es un dato que en algún momento va a ser nuevo. Que como llevamos tres días donde están sumándose quienes todavía no tienen el test definitivo, sino que está pendiente, no ha habido ningún caso de que diga no tenía coronavirus, así que le vamos a restar. Todavía no pasa eso. No, todavía no pasa, pero mira, yo no creo que tomen la, a menos cuando se vea muy cuesta arriba la situación, yo creo que recién van a empezar a hacer esas salvedades. Ahora es muy prematuro hacerlo, porque incluso en el primer balance, cuando todavía no se incluían los casos probables, se incluían como PCRs que estaban pendientes. De eso pasó 4 o 5 días. Entonces, como para poder hacer realmente ese balance, yo creo que podríamos establecerlo desde el próximo lunes. Desde el MinSal. Claro. Para terminar con esta idea, se anotaron 4.207 nuevos contagios. Y con esto, desde el inicio de la pandemia, se registran 122.499 infectados por el coronavirus. Hubo dos también comunicaciones importantes respecto a la contingencia del gobierno para la pandemia. No sé si vamos a una canción o la analizamos de inmediato. Terminemos todos los números desde ahí, desde la zona mixta. Mira, más que números, en esta jornada de viernes, que hay algo muy interesante, es que se anunció un nuevo método para obtener muestras de COVID-19. Esto obviamente apunta a dos cosas fundamentalmente. Para descongestionar, digo, los servicios de salud, y también para tener una mayor eficacia en los PCR que se van entregando. Ya hemos hablado que hay casos falsos positivos, falsos negativos. ¿De qué se trata esto? Es un falso positivo. Eso. Ingrato. Enano caprichoso. Ya. Les comentaba, desde la próxima semana se implementará progresivamente un nuevo método para recolectar muestras de pacientes a través de la saliva. Cuando dice recolectar es para hacer test. Sí, pero tal cual. Un método para hacer test. Para hacer test que, les decía, a través de la saliva para realizar los exámenes de PCR. Esto es muy importante porque hasta ahora se usaba el hisopado bronquial, que ya lo hemos comentado, que es meter una sonda, que es como un algodón, es como un cotonito gigante, en el árbol bronquial o en el faringio. Ahora, esto es mucho más expedito. Ah, habla, porque habla porque yo no tengo ni un árbol dentro. Solo pan. O sea, todo limpiecito. Mira, desde chico mi papá me decía, límpiate la faringe. Que no se te salga el árbol allá adentro. Y ahora, ¿cómo va a ser? Solo con la saliva. Claro, según el ministro, este nuevo método tiene más seguridad para la persona y también produce más eficacia porque todo aquel que acude a un centro de asistencia se va, en la práctica, se autoadministra la toma del examen a través de un frasquito que obviamente entrega la gente, claro, que entrega en los hospitales, en las clínicas, etcétera, y te pasan el frasquito, obviamente con las medidas de seguridad, con guantes, con protección, y tú llenas el frasco con la saliva simplemente y después se lo entregas al personal autorizado. No es necesario disponer de recursos humanos, de personal médico que tiene que ir y meter sí, meter el hisopado a cada uno. Y lo que también garantiza es que de pronto uno... Deja entender bien. En un recipiente uno va a tener que escupir hasta que se junte un buen poco de saliva, lo atapas y se la llevas a la persona. Dos tercios del fresquito hay que llenarlo con saliva. Es mejor tirarle un pollo, Asqueroso. Los cuatro asquerosos. Bueno, pero lo más ordinario que he visto en mi vida. No, nada que ver. Pero estamos hablando de algo de... de seguridad pública, de darle un recurso sanitario, no creo que estén fijándose en eso. Ahora, yo no me he hecho el PCR, pero yo prefiero mil veces escupir dos tercios en un frasquito que el método convencional, porque no sé cuánto mide el hisopado, pero que te metan algo por la nariz, no, de solo verlo ya siento dolor. Bueno, puede ser agradable, ¿eh? No, además que es súper invasivo. Uno sabe. El test. ¿Qué le introducen a? Ahí tú ves. Si es con cariño. Tampoco te niegues a eso. Tú dices que hasta ustedes tienen más experiencia. Po. Los años mira, de repente. No dices, pues, mira, yo no me niego a nada. Lo que puedo decir. No te niegues. Ya, ok. ¿Y eso va a estar disponible para todos lados? Desde la próxima semana, pero se va a distribuir de manera progresiva. No es como que desde el lunes la gente se va a golpear en los centros asistenciales para poder hacer esto. Pero de verdad que por lo menos ayuda, como les comentaba inicialmente, porque es mucho más simple para el personal médico, que sabemos que están haciendo una gran labor en la primera línea, pero que ya de pronto a esta altura ya se ven un poco colapsados. Usted podría ir, no es la recomendación, si es que no es necesario, pero con su grupo familiar y administrar, no sé, por ejemplo tú, Marcelo, vas con tu señora, con tus dos hijos, ponte tú, y ya. Tú puedes administrar esos cuatro fresquitos y llevarlo al mesón donde la gente lo va a estar recibiendo y te evitas la logística, el tiempo a cada uno le realizan el PCR antiguo. Ahora, para que no parta toda la gente como en tropel hacer esto, ¿esto igual siguen exigiendo que uno tenga algún tipo de síntoma o cualquier persona puede ir? Sí, el mismo protocolo que se está estilando hace ya un mes, te diría yo, un mes y medio, que es solamente cuando hay síntomas, cuando en el caso de la gente que tuvo contacto estrecho, tiene que esperar una semana, no es volverse loco, no sé, sugestionarse y a los dos días ir porque no tiene ni un sentido. Oye, ahora, a propósito recordemos de esto, que en las primeras semanas, perdona que te diga, Marcelo, sí, ¿no? Sí. Pero en la primera semana mucha gente fue y colapsó el sistema sin necesidad. PCR como voluntario. Y era porque se lo exigían en el trabajo, se lo exigían en todos lados. Entonces, en un momento, no sé si se acuerdan, que empezaron a acabarse los test porque los tenían para pacientes que estaban internados en urgencia, pero no habían tanto cuando si uno iba a un laboratorio y decía quiero hacerme este examen. Entonces hay es porque la gente por mutuo propio llegaba a ese lugar. Aquí por lo menos es lo que se está hablando acá en la zona de Camarines, ¿eh? Oye, y a propósito de test y cómo se llama contacto estrecho y todo, ¿es verdad lo del chofer del auto de el subsecretario, cómo se llama? ¿Zúñiga? Arturo Zúñiga. Sí, es verdad. De hecho, este chofer está internado, producto del estar contagiado por COVID-19. Ahora, todo el mundo ha asumido de que si está contagiado es evidentemente por parte del subsecretario o se puede haber contagiado por otro lado. No, es que ahí ya la trazabilidad es compleja porque uno no sabe por dónde estuvo. ¿Con qué se junta este señor? Claro, no. Pues. Uno no podría, o sea, en el caso de que haya tenido contacto estrecho con el subsecretario, se supone que no, porque él se realizó el PCR y dio negativo. Y no lo tiene, ya. Claro. No sería por ahí. Pero ahora es curioso lo que la situación del subsecretario. Ustedes saben que las redes sociales son demasiado rápidas. No vale la pena borrar tweets, borrar comentarios, porque el pantallazo siempre es más rápido. Y cuando el subsecretario comenzó su cuarentena su cuarentena preventiva y que fue una cuarentena voluntaria, él dijo por tener contacto estrecho con una persona contagiada por COVID-19. Y cuando los periodistas le preguntan, cuando él se reintegra a sus labores, como, pero subsecretario, ¿cómo es esto? ¿Usted no cumplió la cuarentena que el mismo protocolo del MINSAL exige? Dijo, no, es que yo no tuve contacto estrecho con ninguna persona contagiada. Y ahí, pero se viralizó el tweet que él lo borró, pero ya habían cientos de pantallazos que lo delataban. Ya, o sea, sigue causando polémica la situación del subsecretario. Vamos a una canción. A ver, ¿qué canción hay de subsecretaria? Lobito tira cualquiera, ¿eh? Al borleo nomás, ¿eh? Es un disco 45 de 1942. You can get it wrong and still think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Por ahí no, Stevie. Bueno, ahí estaba haciendo el cover de los Beatles. Claro. Te puedes caer. Se iba retirando por la escalera equivocada. Bueno, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, sí. Oye, algo al detalle para lo que está hablando del coronavirus, pero no menos importante es también lo que se informó hoy. ¿Culonavirus? No se dice así, no. Perdona que te corrija. No, no lo ofendo, por, sabemos. Por favor. No, es que el internet como que me pego de repente. Del coronavirus, porque también habló hoy la subsecretaria de la prevención del delito, Catherine Martorell, a propósito de las restricciones para las autorizaciones para transitar por motivos de trabajo durante la cuarentena. Cuando se anunciaron las cuarentenas obligatorias, habían varias excepciones para poder movilizarse sin tener que sacar el permiso temporal, que era para los servicios fundamentales. Gente, obviamente, que trabajara en servicios de salud, gente que trabajara en bombas de bencina, bueno, entre varios más, nosotros también que trabajamos en medios de comunicación. Para eso, solamente había que mostrar la credencial que acreditara que uno pertenecía a dicho servicio más el carnet de identidad. Bueno, eso cambió porque había mucha gente que empezó a usar de esta, ¿cómo podríamos decirlo? Porque no un beneficio, como de esta salvedad. Había gente que por su credencial laboral sí tenía la posibilidad de que si un carabinero o ahora en estos momentos también un funcionario municipal lo detenía, uno mostraba, uno decía, mira, no, yo trabajo en tal parte, pero en el fondo no era así. Yo creo que esto fue un guiño también a lo que pasó ayer en la comuna de Las Condes, donde se detuvo un diplomático que estaba paseando su perrito. Cuando le preguntan, oye, ¿usted tiene el permiso? Él muestra su carnet que acreditaba que era diplomático y, claro, ahí el hábil funcionario le dice, bueno, está bien, tal vez si usted estuviese trabajando no habría problema, pero esto no le sirve para pasear el perro. De hecho, el mismo alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, quien también defendió esa teoría y dijo, bueno... El diplomático le ha dicho... De hecho, no es un perro, es un espía. Se está haciendo esto pasar no por perro. Perro. Y esto no es un alcalde, habrá dicho. Un caballo de Troya. Es un disfraz. Claro, ¿y en qué terminó eso? No, ahora uno va a tener que sacar un permiso que lo va a tener que entregar el empleador, pero va a ser un permiso y que va a durar una semana y que se tiene que ir renovando. Porque de repente yo me imagino que este diplomático tendrá un jefe, yo no sé si este jefe sabrá que él estaba abusando de, no sé si lo, de la inmunidad, pero claro, mira, sin ir más lejos de nosotros mismos, o sea, yo tengo la credencial que acredita que trabajo en la radio, pero yo no estoy yendo físicamente, yo podría haber hasta hoy haber abusado de eso y haber salido y si un carabinero me paraba y me pedía la documentación. Ay, correspondiente. Pavo, ahora se van a fijar en ti. A mí no me hubiese pasado nada. No, pero aunque sea ahora, el director, la dirección del consorcio tendría que mandar un permiso que acredite que yo de verdad estoy yendo a trabajar. Así que eso es de verita. Te juro. Y lo de la gente que saca consulta a través de internet en una clínica, qué sé yo, y después saca el permiso para ir a la consulta, pero jamás pensó en ir y está 12 horas andando para todos lados. ¿Hay alguna forma de tener eso? No, es un poco incomprobable, a menos, bueno, en los permisos, como saben, ahora desde que lo piden se activa a los 15 minutos. Si yo pedí el permiso para ir a comprar a las 4 de la tarde y son las 7 y estoy volviendo, claro, al que me detenga le puede hacer ruido, pero claro, el permiso avala esa cantidad de tiempo. Entonces, por ahí también es muy difícil todavía corroborar la veracidad de si la gente está haciendo o no. Había gente también que ocupaba el permiso para insumos básicos que podía durar 3-4 horas, claro, y hacía el trámite en media hora y después a sacar a pasear al perro. Que ahí también es un poco criterio, porque claro, la persona que pasa el perro dice, bueno, tengo que hacerlo porque ahora no lo puedo sacar todos los días, lo saco día por medio, pero es muy difícil de establecer. Esto a menos, y no quiero dar ideas, que se bajen los tiempos de aquí en adelante, que digan, bueno, la gente está usando de las 4 horas para hacer compra media hora y después se dedica a pasear porque tiene el permiso. De pronto, tal vez si bajaran los límites de tiempo, también sería otra manera más eficaz de control. Sí. Bueno, también, ojo, ahí es un problema, no es nuestro problema. Sí. Oye, ya, para matizar un poco en otras informaciones, yo sé que los tengo medio mareados, la gente también me te palabra con el coronavirus, ¿sí? UTA, por redes sociales, que yo lo único que hago es dar noticias malas. Para matizar un poco, bueno, ¿sabes lo que la situación que ha pasado en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd? No, pero ahora viene con algo positivo. Para subir el espíritu. Bueno, después de pasar lo malo y de aumentar la condena al policía que abusó de sus atribuciones, varias gentes han empezado a movilizar, a tratar de organizar campañas para ir en defensa de la población afroamericana, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Hace una hora, a través de la compañía Jordan Brand, se dio cuenta de una donación que va a hacer el todo famoso y talentoso ex basquetbolista Michael Jordan. Hay algunas personas, algunos famosos que han donado 1 millón, 2 millones. Esto yo no sé si es ser muy solidario o tener mucha plata. ¿Saben cuál es la donación de Michael Jordan? ¿Cuánto? Dale, dale. 100 millones de dólares. Chuta, 100. Yo creo que las dos cosas. ¿Por qué no lo llamaron para el Teletón? Es muy generoso y tiene mucha plata. Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. Claro, sí. Porque mira. ¿Y eso es eso va a un fondo para qué? Esto va a una... Es que hay una fundación que es como Fue a lo Giorgio Jackson y va a una fundación que se llama Jordan. No, estos Michael 100 Jordan millones Friends. Se van a distribuir en distintas organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y el mayor acceso a la educación. Es por lo menos lo que indica el comunicado que fue difundido por Isti Pornoy, que es la vocera de Jordan. ¿Porno? Ya, perfecto. Porno, y es como del mismo apellido del baterista de Dream Theater, está, como Mike Portnoy. Está bien gastado. Entonces, está bien gastado, entonces está bien, si hay en porno, está bien gastado. Explica antes. Bien, pues ya. Michael Jordan, excelente. Michael Jordan, hermano. Michael Jordan. Oye, a propósito de donaciones, no, se parece que ya dice sigan, puso el. A propósito de donaciones, ayer finalmente Bill Gates salió a responder a quienes lo han indicado como el que creó el coronavirus. Viste que hay unas teorías conspirativas que dicen que este gallo fue el que instigó y creó el coronavirus porque tenía interés en el mundo de las vacunas. Pero tenía interés en el mundo de las vacunas porque él pondría dentro de la posible vacuna contra el coronavirus un rastreador para saber dónde está toda la gente del planeta, una cosa así, como si no supieran ya con los computadores dónde estamos. Y él se rió, dijo, es tan absurdo eso que ni siquiera me da para responder. Él efectivamente es un defensor de las vacunas en general y ha aportado, a propósito de lo que aportó Michael Jordan, miles de millones de dólares en el desarrollo no solo de vacunas, sino también de que se investigaciones para evitar el cambio climático, etcétera. Una persona que tiene miles de millones de dólares. Dice que va a seguir apoyando las vacunas más allá de que lo acusen de este tipo de cosas. Bill Gates. Gente que Bill Gates. Y millonarios. Puertas, ¿eh? Sí, pues, otra cosa. Sí, po. Están preocupados los baños, para que tú, Miguel Iván, vayas al baño tranquilo y no te infectes. Sí, pues lo vimos en el documental, ¿ah? ¿Eh? Sí, hombre, ¿eh? Oye, nos queda. Oye, dice que no se nos escucha online, que se cayó la señal, nuestra señal de internet. Entonces no nos escuchéis online, pues. Sí. No, pero sí. Prenda la radio. Old fashion. Si no, claro, una radio a pila sería la solución. Pero alguien que llame a nuestro personal en la NASA. Sí, no, aquí tengo un chat interno donde ya están hablando onda, aquí con Chibi, todos los ingenieros para restablecer la señal. Ya, vamos. Pero estamos en eso entonces. Queda el podcast, nos pueden escuchar en diferido, no hay problema. Perfecto. Oye, nos queda un minutito solamente. Hoy día por parte de la Contraloría se zanjó un tema que quedó medio en el aire, que no se entendía quién tenía más facultades o no. Esto que les comento es a propósito de los municipios, cuando ellos por su parte comenzaron a abrir centros comerciales. Cuando todavía existía el estado de emergencia, cuando habían comunas que estaban en cuarentenas parciales. Esto a propósito, o sea, para ser más preciso, con lo que pasó con el Apumanque, el Apumanque, en la comuna de Las Condes, cuando lo abrió el alcalde Joaquín Lavín. ¿Y el centro de Quintero, de dónde era? Sí, pues también, bueno, lo que había pasado en Providencia, cuando la alcaldesa Matei ella ponía una fecha, decía, bueno, yo estimo que el Costanera Center se podría abrir en tal fecha. Bueno, finalmente. Ya la queda fecha. Sí, pues, ¿cachai? Y dijeron como, no, pues que eso no es una facultad de los alcaldes mientras. Es una facultad de Dios. La pandemia y el estado de emergencia. Así que la Contraloría dictaminó que no pueden ordenar la apertura o cierre de centros comerciales en medio de la emergencia del Fantástico. Coronavirus. Ahí por lo menos estaba como bien molesto el contralor Jorge Bermúdez, que se indicó ¡Bermúdez! Que dicha responsabilidad y su fiscalización recae estrictamente en el Ministerio de Salud a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, las Seremi. Así que yo igual escuchaba. Porque ya en todos estos días de los matinales, que donde es muy activo ahí el alcalde Joaquín Lavín, preguntándole si, bueno, ¿y cuándo se puede abrir otra vez? Y él estaba como esbozando dar una fecha y ahora le llega ahí un portazo en la cara que eso no le corresponde. Se le cayó el dron. No les correspondía ni cerrarlo ni abrirlo, entonces. Nah, pues no nada, pues Jaue, nada. Lavín, Carter, Codina, Barriga, todo el resto, la tía claro, Cote. Que esperen a ser presidente, que es lo que más quieren. Que esperen su turno. Claro. Ok, muchas gracias, nosotros, Miguel. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Oye, buen fin de semana para ti. puedes levantar puesto ahí de la zona mixta y retirarte con alguno de los jugadores, tal vez a tomar una cervecita, lo que quieras. Bueno, ahí tú ves cómo intercede la relación. Todo por la causa. Ya. Marco, tú me decías... Porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Vamos a pausa. Y llegó el momento de que todos los chilenos estábamos esperando. No sé si ya la viste, Marco. Empezaste a ver ya. Oye, empecé los primeros segundos. Me encantó. Es una nueva serie original que se llama El Presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y la FIFA y su FIFA Gate. No se la pueden perder, velo ahora solo por Amazon Prime Video. Ya volvemos. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola. Oye, ¿cómo andáis? Qué bueno. Espero no cagarla. He tenido un día tan malo como que no. ¿Pero malo en qué sentido? Todo lo que he hecho mal, como que he dicho cosas y la gente lo malinterpreta, como... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Por qué me decís eso, Javi? ¿Y por qué me decís eso? Yo creo que se debe a que salí. Después de 20 días que no había salido ni siquiera al almacén de la esquina, hoy día fui, saqué un salvoconducto, fui a la farmacia y tuve que ir a un trabajo. Y yo creo que eso me perjudicó. ¿Te olvidaste de la interrelación social? ¿Te olvidaste? No sé, el entonces cuando me declaro, puede ser eso. Entonces cuando ahora me vuelvo a relacionar, ya no es lo mismo, no lo sé hacer. No es lo mismo. No sabes. Te olvidas. El cuerpo olvida. Se llama el síndrome del cuerpo tonto. Pucha, fue terrible. Ha sido terrible. He tenido, de verdad, creo que sacar el día. Como que ha sido mal. Ya, pero hay gente que está enojada. ¿Está enojada contigo alguna persona en este momento? Ah, yo, como desilusionada. Oh, que es peor. ¡Supéralo! Hay que decirle. ¡Supéralo! Porque si están enojados contigo, la rabia se te quita, pero la desilusión es más tremenda. Pero, Javi, para nosotros todavía estás ahí arriba, así que trata de no cagar. Gracias. Ya, voy a intentar. Vamos a ir a Bélgica, que es nuestro país favorito, porque es el país que más nos está alimentando esta sección. Sí, porque viven los belgas. Viven los belgas ahí. Oye, el señor de la pizza, viste que salió en todas partes hoy día. Ayer que me decían que tú dijiste que era fake. Mira, salió. No, porque Marcelo decía fake, era real. Es que bueno, es así. Resulta que los belgas que están adelantándose a todo con sus zapatos de porte de una tabla de un metro, con el señor de las pizzas, ahora salieron nuevamente a la palestra porque se juntaron varios locatarios de cervecería, lo hemos hablado también, la cerveza belga, que había unos juritas que estaban haciendo una cerveza así súper buena calidad y todo, y dijeron, ¿cómo lo hacemos para poder que esto, que esta industria no se nos hunda? Porque necesitamos, por supuesto, económicamente no nos ha ido muy bien. Claro. Y decidieron tener una nueva ley que dice, toma una cerveza por el precio de dos. Para que la gente los apoye. Yo no sé si el eslogan es el mejor, pero... Es al revés. En vez de dos por una, sí, es uno paga dos y te dan una. Sí, es y así. Te dan medio. Pero abiertamente así. Es como, toma una cerveza por el precio de dos. Ya, ayuda. Vete un auto, yo creo que es bonito, claro. Porque en el fondo es, yo durante esta época me habría tomado una o dos cervezas aquí, así que voy a hacer como que vine y te la pagué. Una cosa así. Claro. Yo no sé si ustedes han hecho eso mismo. Yo, por ejemplo, creo que lo comenté la otra vez con alguna gente que me da cierto servicio, como por ejemplo el tipo que del gimnasio y todo. Yo le seguí depositando igual, aunque no estoy yendo, porque el tipo cuenta con eso para sobrevivir, o si no, ¿cómo va a vivir? Bueno, si todos debiésemos. Es lo ideal si uno puede. O sea, es que hay gente que de verdad vio mermado su ingreso totalmente y no se puede. Pero claro, la idea es que ojalá uno... Yo el colegio lo pago entero, no me hicieron ni 10% también, por ejemplo, aquí, claro. Y que devuelvan eso. Yo digo que la universidad. Que devuelvan los materiales. Por último, sé que el cabro chico, la témpera y la cola fría y la plasticina sale cara. No, el papel maché, te digo. Pero yo digo, ¿sabéis qué? A sus colegios pasó. Yo digo que un gesto. Yo sé que hay colegios que. Los colegios, por supuesto, que son pagados. Que te devolvían un 15% de la mensualidad. Aquí, cero. Cero. No, pero terminó cuestión. Pero no la caguís más, Javi. No la caguís más, no digas nombre. Ahí me queda una hija en el colegio. Me llama el colegio. ¿Sabe qué hemos pensado? Oye, el colegio lo que sí está haciendo con lo que el resto de la gente sigue pagando es ayudar a los papás que efectivamente están en dificultades. Hicieron un catastro. ¿Y a quién no puede pagar? ¿Cuánto puedes pagar tú? Y es verdad. Entonces distribuyen de una forma ahí. Está bien. Claro, ok. Entre todos nos ayudamos. Oye, les doy una noticia que acabo de ver que no la había visto. Pero no he terminado mi pero no ha terminado la noticia. Detente ahí, Marcelo. Perfecto. Tú me dices. Lo que diga ahora va a ser malo porque ya como que la terminamos, ¿cachai? No. No, ciérrala. No la caguéis más. No tiene remate. No hay remate. Era una bajada, así como que no quiere la cosa. Entonces ahora lo que diga va a ser horrible. Bueno, resulta que los bares lo que quieren es cambiar un poco y pidieron abiertamente como que la de vuelta de mano. En el fondo nosotros, lo que decía un poco Marcelo, nosotros siempre les dimos a ustedes la hora feliz, que consistía en que te tomas dos cervezas por el precio de una. Bueno, ahora queremos hacer lo mismo, tómate una cerveza por el precio de dos, abiertamente, y así la gente puede devolverle la mano a estos bares que lo han pasado pésimo estos meses que han estado en cuarentena. Se llama, en vez de la happy hour, la healthy hour. Igual está bueno el título. Helpy. Está bueno. Sí, de ayuda. Bueno. Helpy. Tarantans. Igual yo no iría. Gracias. Igual yo no iría. Vayan ustedes. Yo voy a llevarme la cerveza en mi casa. Sí, porque cambió el... Uno ya no... Sí, o sea, el nivel de consumo que uno tenía antes ya no... Sí, no existe, va a estar difícil después. Pero uno debiese, al local que iba siempre, qué sé yo, debiese ir mucho cuando se pueda. Sí, yo le pido delivery al local que iba siempre. Pero si tiene delivery, claro. Oye, pero igual ustedes son cerveceros, yo no tomo tanta chela, porque yo les dije alguna vez que es como alguien me dijo, una nutricionista en un programa que la entrevisté, me dijo: no, cerveza no, es pan con azúcar. ¿Por qué? Es pan con azúcar. Así me lo insistió muchas veces. Yo sí, pero igual rico cuando llega y te la pega una cervecita. Es pan con azúcar. Entonces como que quedé traumada. Veo la cerveza en el refri heladita, me hace pan así como ven. Y me escucho. Pero con azúcar. Pero pan te comí igual, entonces. ¿Estás tomando cerveza? Con azúcar. Con azúcar. Me encanta. Con azúcar. Otro que dijo un nutricionista que también se los quiero dejar. Perdona. Yo sé que estoy errática. Que me lo dijo otra nutricionista que me encanta, es una frase que le dije, no, porque a veces uno no sé, está con los niños, te comís tu dulcecito, y me miró y me dijo, no, más vale en la basura que en tu cintura. Y esa también la aplico, me parece una frase... ¡Oh, wow! Cuando tengas el chocolate en la mano, no, más vale en la basura que en tu cintura. Ahora sí, Marcelo, dale con todo. ¡Qué grande frase! Es impresionante cómo en Estados Unidos no han ido copiando todo, lo decíamos el otro día, el 11 de septiembre, después un presidente millonario. No han copiado todo ahora las distintas formas de la protesta, por motivos que pueden ser similares o diferentes, pero la forma más o menos parecía, qué sé yo. Y ahora acabo de ver que la calle que está justo al frente de la Casa Blanca, donde se han juntado durante varios días protestantes, lo han rebautizado como Black Lives Matter Plaza. Le cambiaron el nombre a la plaza. Se llama la plaza La Vida de los Negros Importa, que es el eslogan que han ocupado. Igual que nosotros. ¿Viste? Yo creo que el colmo. Como la colonia de la colonia de dignidad. No, la plaza de dignidad. Perdón. Tu Uripaz ahí. Son un palabras. Palabras. Bueno, Bill Gates no respondió también. Bill Gates. Ah, eso lo dijimos. Lo dije. Ah, lo ya, dije. Qué bueno, lo dijiste. ¿Por qué tú estás dando noticias? Es que Marcelo se pone antes, así. Era como de antes de ayer eso. Ah, ya, ya, que me llegó en mi hoy día, tarde. Que no, Miguel Iván no filtra ahí. Vamos a una canción mejor. Vamos a una canción. Después vamos a hablar del insomnio, a ver si lo sufren o no lo sufren. Algunas cosillas del insomnio. Ya. Ok. Vamos a ver, ¿qué tenéis ahí? A gozar. Ay, ay. En este grupo no sé cuál es. ¿Cuál es? Fan Young Cannibals. Oye, a este gallo le decían que cantaba parecido al de los de Casey and the Sunshine Band. ¿Cachai que es una cosa como así? Tenía los dientes más separados que... No me acuerdo cómo iba a decir, pero bueno. Qué bueno lo que hice, ¿eh? Oye, ya, bueno. ¿por dónde nos vamos ahora? Mira, mientras hablaba, mientras escuchaba la canción, googleé, puse en Google. ¿Por qué uno tiene un mal día? Con pregunta. ¿Ya? Y me salieron frases, pero me contestaron al tiro. Me salieron un montón de frases como estas de, como para calendario Village. De ayuda. Frases para cuando uno tiene un mal día. Un buen día te da felicidad. Un mal día, la experiencia. Mira, qué bonito. No, había una que me gustó mucho. Si estás atravesando un mal momento, tienes dos opciones: atormentarte y buscar culpables, o analizar, aprender y seguir adelante. No permitas que un mal día determine tu estado de ánimo. Demuéstrale a los problemas quién manda en tu vida. A ver. Si tu día es un poco amargo, sacúdelo un poco. El azúcar puede que esté en el fondo, con el pan. ¡Cerveza! La diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. Oye, qué bonito. No hay una que diga: si un mal día se va, déjalo ir. Si vuelve, fue tuyo. Si no, nunca lo fue. Nunca lo fue, déjalo ir. Es verdad que la razón... Mira, ahí tenía el poeta. Bueno, a propósito de eso, de los malos días, hay gente que está teniendo, no sé ustedes cómo están durmiendo. Yo noto una diferencia entre mi sueño con cuarentena o sin cuarentena. O sea, hay noches de insomnio, sí, y yo no tengo muchas. Diego también, como que uno ya se acostumbró un poco pues a eso. ¿A ustedes les ha pasado? Que igual nosotros nos levantamos como a las 6 para hacer el programa, entonces uno como a las 4 dice: ya no dormí. Ah, ya, pero te pasa bien cuando... Yo tengo el programa contrario. Yo podría dormir todo el día sin problema. Todo el día. Eso se llama depresión. ¿Te viste eso, es Marcelo? Le cagaste el día a Marcelo ahora. En ese sentido, no me ha afectado en nada la cuarentena. Sí. Porque esto ha sido de toda la vida. Bueno, el punto es que los conceptos insomnio y no puedo dormir, tanto en inglés y en español, se han disparado a nivel mundial, como son los primeros que aparecen en Google, así como se disparó muchísimo todo el mundo, lo cual es como terrible. Tú veis que en inglés y en español todo el mundo está buscando insomnio, ¿por qué tuve un mal día? y no puedo dormir. Específicamente en Chile, el fenómeno con el concepto insomnio se repitió, alcanzando su peak de los últimos 12 meses entre el 19 y el 25 de abril. Según Google Trends, fue la región de Tarapacá donde más búsquedas se realizaron, seguida por la región de la Araucanía, Los Ríos, Valparaíso y Coquimbo. Oye, y por otro lado, ¿viste la cantidad de gente que ha alegado porque hay ruidos molestos en las noches? Porque la gente pone la radio fuerte, o fiestas fuertes, o qué sé yo, cualquier cosa fuerte. Ha habido mucho llamado a la autoridad para decir: el vecino está con el parlante a todo volumen. O sea, la gente se puede dormir y además molesta. Sí, es curioso, eso le pasaba a la Cata Chuaki, que tenía un vecino que ponía a todo volumen todos los días Frozen. ¿Ya? Frozen. Claro. No te puedo creer. Libre soy. Esa. Una y otra vez. Así era como, wow. Así que le fueron a decir: mira, no sé si es el volumen, pero es la misma canción. ¿Qué pasa? Por último, María. Que también el problema es con los hábitos. Como finalmente esto es como un loop eterno de que uno no sabe si es ya sábado, domingo, lunes, martes. La gente igual ha incrementado mucho el uso de la cafeína y del alcohol también, por ejemplo, ¿cachai? Entonces esos son elementos que te hacen tener un peor dormir. Entonces dice, por ejemplo, que lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas. Yo no sé, yo hoy trabajé muchos años en el horario que ustedes se levantan, y yo igual me acostaba a la hora que me acuesto. O sea, yo si me despierto a las 6 de la mañana, me voy a dormir igual a las 12 o a la 1 que si me despierto a las 9 de la mañana. Como que puedo cambiar el horario de despertar, pero la de dormir es más o menos la misma. Y entonces dormí ahí 5 horas, 6 horas nomás. Sí, cuando hice matinal dormía súper poco. ¿Ustedes a qué hora se acuestan cuando tú vas a dormir, así como cerrar los ojos? Yo cambié y me quedo dormido como a las 10 y media, 11. Yo a las 11 también, a las 11. Ah, sí. Ya, son una guagua. Sí, básicamente es lo que pasa con la edad. Somos un poco mayores. No hablemos del tema pañales, ¿ah? Pero aquí dice que lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas en un adulto. Es un lujo. No, pero eso estamos durmiendo. Nosotros deportamos como a las 6 y cuarto, por ahí. Nos dormimos a las 11, son 7 horas. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Lo que pasa es que yo despierto entre medio. Marcelo no, pero yo despierto entre medio. Yo tenía una profe de física, la tía Patti, me acuerdo del colegio, que decía que ella dormía 2 horas y con 2 horas estaba perfecta, pero igual como que hablaba súper así, caché, como que igual ahora que lo pienso. Estoy súper bien, súper bien, súper bien. Sí, estaba súper empilada, yo creo que tomaba mucho café, decía, no, sí, con 2 horas se puede. Era una mente brillante, caché, esa gente como totalmente brillante en la bola, la física, pero dormía 2 horas y siempre me impactó tanto. Bueno, acá dice yo otra vez leí una información que en la evolución del ser humano, no siempre la parte de dormir estuvo toda unida en las noches, porque había una época donde había que estar despierto porque te podían atacar y todo, y que el ser humano en algún punto de su evolución estaba planificado para que durmiera 3 horas, tú eras despierto, qué sé yo, 10, otras 3 horas, o sea, no las 6-7 horas seguidas de corrido. Eso fue más reciente, sí. Cuando bueno, pudo estar tranquilo. Yo hice, al igual que tú, también he hecho programas de viajes. Estuve con Astorga recorriendo el Valle del Lomo en Etiopía. Astorga. Y pasó mucho que de verdad estuve con así tribus que, como hacía en Sudán, al sur de Sudán, un calor así, 50 grados de día y todo, duermen todo el día y en la noche conversan y ahí comen y llevan las vacas a tomar agua al río porque es mucho más grato. Ahí hay 49 grados nomás. Al revés. ¿Y por eso sudan tanto? Mira, Marcelo, todo echándose un país al hombro, Mira, les quiero dar algunas recomendaciones realizadas por los especialistas que te pueden ayudar a conciliar el sueño de manera más fácil, ya que todo el mundo está teniendo problemas de insomnio. Uno, eliminar la cafeína. Puede sonar obvio, pero como uno lo que les decía, uno está como funcionando todo el día, esto es como un loop eterno. El cafecito de la tarde te puede durar hasta 14 horas. Yo ponte tú, tomo harto. ¿En serio? Café. Pero no tomo tanto té. Y cuando voy a la casa de mi abuela, tomamos té. Y mi abuela hace té como en hoja, en tetera. Me tomo unas 3 tazas en la tarde, a las 5 de la tarde. Oye, y esos domingos me duermo a las 4 de la mañana. Es como que el té fuerte también tiene el efecto. La teína también es el pencazo. Disminuye los niveles de nicotina y alcohol, ya que interfieren en el sueño. Eso también es cierto, porque dicen que si bien tú te tomas, si tomas una copita de vino, todo bien, pero si te tomas la botella, lo que pasa es que sí, te dormís de sueño, pero es un mal sueño, como que te despertás en la noche, no es tan bueno. Sí, pero el baño caliente. Otro sí que la mona no es buena. Aunque la vistan de seda. Dormir la mona. No, dormir la mona es como el cuerpo lo necesita, pero es como un SOS, no es que el cuerpo esté descansando de verdad. Ese olor a alcohol cuando uno entra a las piezas de los adolescentes. De la siesta posasado, que es una cosa como una exudación después de alcohol. Después del asado. Podría destilar ese ambiente. Dicen que es muy bueno tomarse un bañito caliente antes de acostarse. Allá. Y lo del vaso de leche, el vaso de leche tibio, me acuerdo que mi abuelo siempre me decía en eso. Para dormir, un vaso de leche tibio. Yo tenía que entregarse la lactosa y me iba por el baño. Hay gente que, sí, yo no sé, yo leche en la noche como que pesado encuentro. Asegúrate que además que el lugar esté tranquilo y oscuro, yo no sé si a ustedes les pasa. Ahí estamos, Perdona, sí. Ese es el trago, para dormir. Le agarraba una fobia a... Como el internet no funcionaba en la casa, vino un señor del TV Cable, que a todo esto hoy día sí partió la mañana, se cayó un poste acá afuera, entonces no tuvimos internet en todo el día, además, y lo puso en nuestra pieza. Es un semáforo que yo tengo ahora en el velador de Diego. Hola. Yo no lo soporto, yo le pongo una polera negra encima, a eso, al de la tele cuando queda prendido, esas cosas como, ¿cómo se llama? Como esas lucecitas. Sí, el decodificador tiene luces. Uy, le agarré como, fobia, sí. La alarma, güey. Qué terrible, man. Sí, todas esas luces hay que apagarlas, hay que taparlas de alguna forma, estoy de acuerdo. Sí, la pistola láser. Y lo último que quiero recomendarles, por si acaso, se llama... Zero Time Exercise, que es uno que está haciendo, es una forma de hacer, son ejercicios que te ayudan al buen dormir, que están causando furor vino desde Hong Kong, que se llama Sleep Medicine, o sea, medicina para dormir, y se llaman Zero con Z, Zero Time Exercise. Tú lo puedes buscar como en YouTube y todo, y son, parece que son unos ejercicios que dicen que ayudan mucho para tener un buen dormir. Ah, mira, ¿y dónde se consigue esa cuestión? Hay que conseguirlo, dice que sí, que hay neurólogos que lo afirman y son ejercicios que los podías hacer tú en cualquier momento, ahora, mientras estás trabajando en el supermercado, son ejercicios que los vas haciendo durante el día, resulta que parece que tienes después un mucho mejor descansar. No, son ejercicios. Ahora, ¿el sexo ejercicio sirve para dormir? Esa es una cuestión que siempre me he preguntado. Sí. Sí, te relaja. Te relaja mucho y te da sueño. Te despierta. Puta, no, yo quedo más prendido que... ¿Te despierta? Iba a decir, sí, te no, despierta. Yo quedo exhausto. No tengo idea en qué página del Kama Sutra vas, pero es curioso lo tuyo. No, sí, que así. Es como una maratón. El cóndor volador. Es una maratón. Yo agarro vuelo a dos cuadras. Yo encuentro que te empila, pero después como que para que te vuelva el sueño se demora en llegar. Bueno. Bueno, no sé, se produce un silencio incómodo. Sí. Vamos a ir con canción, no sé, para pasar el momento. No debía haber tocado el tema, perdón. Yo creo que no alcanza. Alcanza la canción. Ah, sí. Sí, como que alcanza. No. Tarde. Ahí va Alfredito. Ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, está. En el metro. Qué linda canción de este señor bueno, Páez, ¿eh? Estoy con una situación acá mientras estábamos en la canción. Sí, estábamos escuchando, hay un herido, hay un caído, un soldado caído. Dice, me parece que la Mila tenía un diente. ¿Qué pasó con el diente, mi amor? Ese que ¿dónde tiene ahora? ¿Cómo? ¿Me parece que tenía un diente y ya no está? Lo que pasa que con una muñeca pop, que es un juguete, yo me hice así y se me salió un diente. ¿Qué pasó con el diente? Parece que me lo tragué. Bueno, así están las cosas en el hogar. ¿Qué situación? Oye, bueno, para, yo te quiero salir en defensa. En defensa de esta niñita, el ratoncito. Sí, pues el ratoncito tiene que traer la plata igual, ¿eh? Aunque se lo haya tragado. Sí, siempre fuiste. Así están las cosas en el hogar. Sí, mi amor. No tuviste. Diente blanco. Diente blanco, ¿eh? No, es que Diego llega con una ninja sangrando y me dice, aquí no había un diente antes, y buscamos una foto, porque se le cayó uno al lado. Y vimos la foto recién mientras escuchamos todo esto, mientras escuchamos la canción. También, y dijimos, sí, ahí había un diente. Parece que me lo tragué. Bueno, solo. ¿Cómo se porta el ratoncito ahí? ¿Cuánta plata más o menos? Lo que pasa es que aquí no hay ratón, acá hay hada de los dientes, porque tú sabes que es una lección. Como hay tanta película, aquí llega el hada de los dientes. Ah, ¿qué es la mujer? ¿Es generosa? Eso sí que es raro. ¿Generosa? Es generosa, hay que ver qué juguetería va a encontrar abierta ahora el hada de los dientes. No está presupuestado. Es con juguete, no es con plata. No, y con juguetes que ella ha pedido en una lista que le ha hecho a la de los dientes. No es que la de los dientes puede encontrar un juguete acá en la esquina. Para terminar de cagar el día. Oigan, eso quiero. Vale como insumo básico, ¿eh? Vale como insumo básico. Sí, sí. No, saca el salvoconducto ahora. Solo yo sé que todavía queda programa, pero después a las 8 de la noche yo tengo el Nada que Perder Live, nuestro Nada que Perder edición semanal, y voy a estar conversando con Stefan Kramer. Mira. Perfecto. Sí, a las 8 de la noche, así que para que los escuchen y. Pregúntale también, si todavía me imita. Lo haré. Pregúntale si me ubica. Para hacerme famoso. Gracias, Javi. Descansa el fin de semana. Descansa. Chao. Chao. Marcelo, ¿me decías? Porque cuidándose tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en casa, Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation, todo más cerca con tarjeta de crédito BCI Visa. Vamos a la pausa y volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. 7:03 p.m. Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400,000 pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Mira, déjale. Rockeando empezamos esta parte. Rockeando. ¿Estamos en eso? Que no dice nada, Miguel. Estoy navegando a oscuras. Iván con nosotros, ¿no? Sí, acá estoy. Iván. Sí. ¡Iván! Ah, perfecto. Ahí estaba. Perfecto. Miguel se quedó callado, no escuchábamos nada, perdónanos. ¿Cómo estás, Iván Guerrero? Marcelo, Marco, muchas gracias por permitirme nuevamente Iván, estar en su espacio. Sí, queremos conversar contigo y hemos estado tratando de matearnos para no hacerte las mismas preguntas que te hicimos el otro día. No lo hemos conseguido, así que básicamente vamos a hacer exactamente las mismas preguntas. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Me crié en Santiago. Perfecto. Estamos conociendo esa pregunta. Bueno, sí, estamos conociendo al hombre, a la persona. Al ser humano. Al ser humano. Sí, a lo Tomás Cox. Oye, no, un saludo para él. Yo quiero entrar en el detalle de lo que nos van a desde el lunes presentar una vez que terminen cada día esto tampoco es Plaza Italia. Van a hablar, por ejemplo, con el día de hoy, por ejemplo, ¿con quién le habría gustado conversar? ¿Tienes como una idea hoy día cuál habría sido un personaje bueno para conversar? Espérate, que estoy con mi hijo en este momento que me viene a interrumpir. Ah. Tú sabes cómo es la cosa acá en cuarentena. ¿Eso va a ser así desde el lunes? No te preocupes. Acabamos de tener una niñita que perdió un diente con Javi Contador, así que estas cosas son las cosas que pasan en vivo, ¿ah? ¿Eh? Me viene a contar. Ah, pero es que están pidiendo explicaciones. Radio, mi amor. Sí, está pidiendo. No, me estaba hablando que fue al baño, quiso caca, no sé qué. Bueno. Es normal. ¿Te cuenta cada vez que va? Sí, bueno, y hay que ir con él, digamos, hay que acompañar a los chicos. Ah, hay que acompañarlo. Ah, perfecto. Hay que, claro, exactamente, es una cosa, un cotidiano, pero fantástico. Oye, si hubieran tenido entrevista hoy día, ¿a quién habrían entrevistado? A ver, o te pongo en una situación incómoda. No me pone en una situación incómoda. Bueno, hubiera sido ideal conversar hoy día con Carol Dan, ¿no? ¿Qué le pasó a Carol Dance? De toda la polémica esta. Ah, sí. ¿Cómo? Pero no cacharon que estuvo acusado de estar participando en una estafa piramidal y todo aquello con una, sí. Con una empresa que se dedicaba al traspaso de divisas y todo ese cuento. Sí, y lo interesante es que él dice. Video como diciendo que. Como denunciando eso, ¿no? Claro, él salió desmintiendo que estuviera involucrado. Él simplemente planteó que era un estudiante de esta, que era una suerte de academia, ¿no? Entonces él dijo que era estudiante nada más, pero tiene varios videos en sus redes en donde le hace promo esta cuestión, digamos. Entonces, ¿qué tan involucrado está? Esa es la pregunta que se hace en los medios, ¿no? Claro, pero se podrá investigar si es que tiene alguna participación o si simplemente fue contratado como un rostro de la campaña para atraer gente, pero eso involucra bastante. Hay más que solo canje, ser un... Claro, lo que pasa es que la Agencia para el Mercado Financiero emitió una suerte de alerta con respecto a esta empresa, claro. ¿No? Claro, como una alerta, dijo, mira, esta empresa que sale promocionando el señor Carol Lucero no está inscrita en ningún tipo de lista, digamos, y nosotros no la tenemos por una empresa que pueda hacer esa pega, ¿cachai? Como o sea, no hay regulación. Exactamente, está como fuera de la ley, ¿no? Y es una alerta que se levantó no tan solo en Chile, sino que en varios países más. Mira. Yo tengo una idea. También podrían hoy día, aparte de Carol Dance, haber entrevistado a Leo Rey. ¿Viste la versión que sacaron Leo Rey junto con otras estrellas de la música popular? Salo Reyes, Tommy Rey, Adrián. ¿Canción de cuarentena? ¿Una canción como de cuarentena? Exacto, canción en cuarentena, cada uno en su casa, en Estados Unidos. Pero la canción, mira, la tenemos acá para que la escuche. ¿Qué canción es la que eligieron para levantar el ánimo a la gente? Excelente. Ahí lo verás. Felipe Caballero. Eso. Este es Luis Landi. La noche. Ruge Eric. Mira qué buena, ¿eh? Bueno, se alegra el tiro. Todas las cumbias, ¿eh? No hay ninguna variación. Sí. Yo doy las gracias, que no es un reggaetón, ¿no? Sí, importante. Importante. No, pero esa es la canción del happening. Qué pena más, ¿verdad? Sí. Pero eso es un plagio. No, es un homenaje. ¿Tendrán el permiso del señor Rabani, por ejemplo? No, el autor es Pedrero. Sí, el autor de esta canción es Pedrero. Ah, bueno, claro. Problema. Que ahora. La barra de la U se va a enojar también, ¿eh? Claro. Sí, claro. Oye, pero ¿quiénes más cantan ahí? Es que yo no conozco todas las caras, pero se supone que Salo Reyes, Tommy Rey, Adrián, Leo Rey, no es entre otros. Marcelo, entre oye, pero otros. Fantástico que sea una cumbia y que no sea un reggaetón o una cosa así, ¿no? Porque todas las canciones hoy día son reggaetones y todo eso, cuánto está muy bueno. Claro. Sí. Oye, pero oye, el tema de Carol. Leo Rey Carol podría ser un muy buen entrevistado también. No, ¿te gustó más ese tema? Te está marcando más ese de Marco. Sí, a Marco le golpeó porque tanto muro rayado para el estallido social con Carol Dance y acciones que le pedían a Carol Dance que hiciera con su cuerpo. que quedó sí, claro, ahí. Claro, Dance lleva un rato como el fondo público, ¿ah? Sí. Sí, sí. Se quedó marcado. Lleva un ratito como medio complicado. Sí. Y él justo sí, quería, él justo quería lanzarse a recorrer el planeta, ¿te acuerdas? Que quería hacer una especie como de recorrido iniciático, dar la vuelta al mundo. Y en la pandemia se lo negó, sí. Sí, claro, bueno. Yo creo que para lo mal que pasó hubiera sido bueno que se hubiera ido un rato, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hubiera sido como una buena idea. Oye. Iván, recordemos entonces que desde el lunes tú con Verne Núñez van a estar a las 7:30 en País Generoso. Un país generoso, claro. La bajada informativa del día, ese es el plan, todos los días, de lunes a viernes a las 7:30 por todas las plataformas, el aire, la internet. Sí, perfecto. Fantástico. Perfecto. Bueno, aquí en muchas, muchas gracias, con mucha pila y con muchas ganas. Excelente, sí, bienvenido de nuevo a ustedes y que les vaya muy bien. Ya, pues, oye, ya, anda al baño con tu hijo, por favor, ¿eh? No queremos accidentes. Por favor. Sí, me está esperando. Oye, el papel. Ya, que le vaya muy bien. Ser, un abrazo. El papel por los dos lados para ahorrar. Sí, te sí, lo dice no, gente no, con muchos hijos. Hoja, es de doble hoja. Listo. Ocupo una hoja y luego la otra hoja. Por claro. Supuesto. La primera corta el pelo. Que les vaya. Bueno, sí. Ya, chao. Que les vaya muy bien, les mando un abrazo. Chao. Claro, y recuerden entonces, Iván Guerrero, Verne Núñez, Un País Generoso, desde el lunes en Oasis FM y todas sus plataformas. Y una canción de bienvenida. Después, después de esto tampoco presentaré. Sí. Una canción de bienvenida, por supuesto. Danito, por ¿lo visto? ¡Oh, sí! Mira, perfecta. Dale. Por ahí no, Ray Charles, por ahí no. I come to tell you about the story I said. Estaba Ray bueno. Charles. Qué voz, ¿ah? Qué voz. Inconfundible. Inconfundible. La gente lo confunde con Jimmy Barnes a veces, pero. Es otra cosa. Oye, definitivamente. ¿Eh? Ayer lo hemos estado diciendo porque es oficial nuestro, pero no es por eso que lo quiero comentar, sino simplemente porque todo el mundo lo está hablando. El presidente es la serie del momento, en Chile especialmente, pero en toda Sudamérica. Y tú sabes que, yo no lo he visto todavía, pero en la serie aparece un equipo, la selección chilena, que participa en distintas partes, pero no son los jugadores de la selección chilena, sino es un equipo que especialmente se armó para la serie, y Benjamín Garrido, que es capitán de un equipo de Conchalí, que es el EFC de Conchalí, reunió al grupo de jugadores que hacen de la selección chilena en la serie, para todas las escenas que es necesario. En el mismo Estadio Nacional tuvieron que ocuparlo como escenario para presentar esto, y él está muy orgulloso, este ¿Y él equipo hace de que Vidal? Participa. No sé cuál hace de cuál. No sé si él hace de Vidal, pero igual a Vidal, pero por lo menos por atrás. Es que Vidal, cualquiera que por atrás le pasen el peinado y parece bien. Físico, tenés que tener cuerpa. ¿No? Es un equipo que participa en la tercera división B del fútbol amateur. Son y es de Conchalí. De más. Y ahí está Benjamín Garrido, que es uno de los, dice que Benjamín Garrido es el que hace de Mauricio Isla. También hizo de Matías Fernández. Y se hizo que a varios jugadores. Parece que les iban cambiando la polera nomás. Siempre ha sido, para los fanáticos del fútbol, siempre ha sido en el cine y en la televisión muy difícil recrear partidos de fútbol. Siempre quedan mal, no quedan realistas. Ahora, ¿te acuerdas de esa escena de El secreto de tus ojos? Esa que estás jugando Racing con Independiente. Sí, cámara viene de fuera del estadio y llega hasta el primer plano de Ricardo Darín. Impresionante, de Campanella. ¿Mm? Eso quería contarte. Sí, pues. Entonces, yo creo que todo el mundo está con ganas de ver la serie. Está buena, me encanta. Sí, buenísimo. Oye, y otra cosa que te quería hablar de cómo la pandemia y la cuarentena ha hecho que mucha gente del mundo del espectáculo, que por ejemplo no puede hacer shows, no puede hacer espectáculos con público, lo hacen a través de internet. Ya hemos visto músicos, cantantes, pero ahora ha llegado como una nueva etapa, y es artistas que no solo cantan sino que conversan con la gente. El Pollo Fuente acaba de lanzar sus Pollo Cápsulas, que son, vi el capítulo piloto, el piloto donde él habla de su experiencia, de su vida, cuenta anécdotas de cuando fueron a una gira en no sé qué año, qué sé yo, y entre medio está con un guitarrista atrás que entonces le pone la música para que él interpreta algunas canciones. Dirlatata, dirlatata. Dirlatata, dirlatata. Dirlatata. Dirlatata, dirlatata. Es increíble esta canción que no dicen. Es como el de du-du-du de da-da-da, no es nada. Sí, pues. Dirlatata, dirlatata. Y el coro le repite. Dirlatata, dirlatata. Pero es buena. Esta es una canción. De eso era italiana, de todas maneras. Eso es lo que nos dijo, que la grabó afuera, no está grabada en Chile. Oye, te voy a mostrar que es una versión de una canción italiana. Tiene toda la pinta. Sí. Bueno, él, como no puede cantar, dice, como no puede presentarse en show y porque echa de menos la música, pero también yo creo que para sacar algún ingreso de alguna forma, porque son cápsulas que va a salir a vender, igual como cualquier programa de televisión, y que duran entre 12 y 15 minutos, van a estar pronto en la red, no sé, grande, a través de qué, puede ser YouTube o alguna cosa. Así que espera que ya venga la cápsula. Oye, de Lucho Jara, tenemos que la convivir, cápsula convivir mucho cuando hicimos Sigamos de Largo, porque era uno de los invitados, porque como nadie quería ir, entonces lo teníamos muchas veces. Bueno, pero ahí nos dimos cuenta de que el Pollo Fuente, con todos los cantantes de la nueva ola, estaban permanentemente haciendo shows en todas partes de Chile. Entonces eso no lo pudieron hacer más. Plata, bueno. Oye, y otra forma en que los artistas están haciendo esto es, por ejemplo, el Festival Santiago Music, que incluya, entre otros, a la Princesa Alba, a Pedro Piedra, a We Are The Grand, a los BBS Paranoicos de Argentina, Camila Moreno, entre otros. Estaban listos para presentarse a partir de ahora, de mediados de junio. Lo corrieron para mediados de julio, pero lo interesante es en el Club Amanda, pero no es con público. Son shows todas las noches tú te puedes comprar el ¿cómo se llama? La entrada para todos ellos, pero que se ven, ellos tocan en vivo, pero tú los ves desde tu casa. Se transmite en streaming para Chile y para Sudamérica. Ah, y vale 3 lucas, desde 3 lucas 500. Dice, desde 3 lucas 500, yo no sé si por internet puedes quedar más adelante o más atrás. Es raro. Ah, te tocó el barato. No ves todo el escenario. Oye, no se ve nada acá, hombre. Sí, pues todo es el barato. Pucha, qué pena. Sí. Pero, bueno, así que atento, desde el 24. ¿Cuál es el Allen Johannes Trio? ¿Tú lo conoces? Allen Johannes no era alguien. Como del, la, alguien de la electrónica, ¿no? Sí, pues, no era este que era como medio amigo de Jorge González. De Jorge González. Estaba casado con la tecladista que tuvo. Aguayo. En un momento. Aguayo. La, sí. Y, la Cecilia Aguayo. Y tenía un nombre así como el doctor Omar. No disco, sé sí, Coconut. Coconut, ese. Que era, es muy bueno. Sí, sí. Sí, sacaba disco en el Estados Unidos, muy, muy alabado. Bueno, el 24 de julio parte él, así que la gente en passline.cl puede comprar las entradas para este show. Es chileno, dicen, pero claro, ha hecho su carrera. El nieto de Peter Rock. No, pero el nieto de Peter Rock es Pedro Piedra, todo el mundo sabe. Sí. Se sabe eso, el nombre lo dice. Vamos a una canción. A ver, ¿qué tenía ahí, nonito? ¡Ah! Bueno. Se pone brava la cosa, los Rolingas, dale nomás. Hey! Qué mala canción, ¿eh? Pero bueno. Oye, ninguneando no ha terminado el día. ¿Ah? Y todavía es el Día Internacional del Medio Ambiente. Fantástico. Y lamentablemente las noticias para el ambiente del planeta no son buenas. Hace poco unos científicos australianos llegaron a la conclusión de que se está acelerando la extinción masiva de especies. O sea, antes, por ejemplo, porque siempre se han estado extinguiendo especies, parece. Pero sí, ahora claro, la velocidad ha aumentado y, por ejemplo, es probable que unas 500 especies se extingan en las próximas dos décadas. Lo que antes tomaba 200 años, ahora va a ser en dos décadas. ¡Chu! Yeah. 500 especies. Ahora, ¿y hay especies la mayoría son unos bicharracos. ¿Especies qué? Especies nuevas, porque uno ve tanto conjunto inmobiliario que se arma, yo me imagino que tiene que haber especies nuevas. Sí, pero si se extingue, si se extingue una especie que nadie conocía, nadie la va a echar de menos. No, en cambio, si se extinguen, por, sí, uno conocido. Aparecerá una especie nueva, si eso es lo que uno dice. Mira, los científicos sostuvieron que unas 543 especies se han perdido en los últimos 100 años. 100 años, 543, pero que eso normalmente tardaba mucho más y que ahora en solo dos décadas se van a desaparecer la misma cantidad. Así que si te topas por ahí con algún tipo de hormiga, de chinchilla, de cualquier... Yo. ¿Hay que matarla? No, no lo mates y hazle cariño, porque es posible que esté desapareciendo. No mates al las mensajero. Las que no van a desaparecer a propósito de mensajero, ¿viste el primer deporte que volvió en Inglaterra ahora que están volviendo a la normalidad? No, ¿cuál? ¿Dardo? Las carreras de carreras de palomas mensajeras. Los ingleses están... Es un deporte, ¿eh? Majaretas. No, están majaretas. En Inglaterra es un deporte muy, muy, parece, seguido. Y 4.000 palomas fueron soltadas en Kettering, al norte de Inglaterra, por parte de la Barnsley Federation of Racing Pigeons. Y estas palomas recorren 140 radar, ¿no? kilómetros hasta llegar a otro lugar, y la primera que llega entonces tiene buenos premios. Iván, paloma. Cáchate, un ratón con alas. De paloma. Además, no las hacen ver. Imagínate lo fome que están en la llegada. ¿Cuál viene primero? ¿Cuál es? Ah, llegó. No se sabe. Son todas iguales. ¿Es el ratón con ala o cuál? Burlándose, ninguneando. Mira. Yo ningunearía todo el encuentro. Son asquerosas. Sí. Cualquier cosa que... Pero fíjate que por mucho tiempo las palomas llevaban los mensajes secretos ahí. Claro. Sí. No las ningunean ahora. ¿Eh? Y comieron tanto excremento humano que por último, respeto. Respeto. No es el momento. No es el momento de reírse de las palomas. Pero llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. Amazon Prime Video presenta su nueva serie original, El Presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se la pueden perder. Ve ahora solo por Amazon Prime Video. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation, todos junto a ti. Y ahora en Intensamente, en el Día del Medio Ambiente, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, va a estar con Carlos Rejola. ¿Qué te parece? Mira qué bueno. De lujo. Buen fin de semana. BCI Beneficios para ti presentó Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta el lunes, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. En el último lugar del mundo y al sur de Estados Unidos está Chile, un país con el mejor sistema de salud del mundo. Un oasis de América Latina, de alcaldes que se dedican a la opinología y de sensuales y estúpidos Spider-Mans. Pero ¿qué país más generoso?